Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentre bien. Y bueno, como ya les había dicho en cierta ocasión, estaba orando para ver cómo continúa con nuestras clases, nuestros estudios de Primera de Juan y de momento trataré de grabar estas clases para darle seguimiento. Y en espera de que realmente sea de edificación para todos ustedes, que sea de bendición para ustedes. Así que, pues sin más, vamos a seguir estudiando esta epístola. Así que les pido de favor que me acompañen a ver únicamente dos versículos. Esta vez vamos a ver dos versículos, uno separado del otro, pero que tratan del mismo tema. Acompáñame por favor a Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Saltamos al versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Vamos ahora un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más retomar este precioso estudio, este estudio sobre la primera epístola de Juan. Gracias, Señor, porque después de unos meses en los que no hemos podido continuar, nos has permitido en esta ocasión de poder otra vez retomarlo, Señor, y te pedimos que tú nos concedas, si es tu voluntad, seguir perseverando en estas enseñanzas. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos das hoy. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, recibirla y permanecer en ella. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a ver el versículo 20. El versículo 20, ustedes saben, vamos a ir parte por parte, ¿no? Ya ustedes me conocen. Vamos a ver la expresión la unción del Santo. Hablemos sobre la unción. La unción se refiere al acto de ungir o de embadurnar con aceite. La palabra griega tiene un carácter sacramental y generalmente está relacionada o simbolizada con el Espíritu Santo. La unción ceremonial en el Antiguo Testamento era un acto físico que consistía en untar, frotar o derramar aceite sagrado sobre la cabeza de alguien o sobre un objeto. Esto lo hacían como una señal externa de que Dios había elegido y apartado a tal persona o a tal objeto para un propósito santo y específico. De hecho, tenemos varios casos de unción en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en primer lugar, los sacerdotes y en especial el sumo sacerdote eran ungidos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, versículo 30, Éxodo capítulo 30, versículo 30 dice: Y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. También tenemos ejemplo de la unción hacia los profetas. Tú recordarás al profeta Eliseo, también él fue ungido. Lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16, dice en la segunda mitad de este texto: Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y esa es una indicación, una orden que Dios le dio al profeta Elías para que ungiera a, digamos, por esta manera, a su nuevo discípulo, quien tomaría su lugar como profeta, a Eliseo. Pero también tenemos ejemplos de unción a los reyes. Uno de los casos más conocidos es el rey David, quien fue ungido por el profeta Samuel. Lo puedes encontrar en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice así: Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Ojo, ¿quién vino sobre David? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces podemos ver que hay una relación entre la unción y el Espíritu Santo. Pero también hay un caso muy, muy, muy especial de unción, el cual todos conocemos, con referencia al Mesías. Ese es el cuarto ejemplo. El Mesías es el rey de Dios en Israel, es el ungido de Dios, su Mesías. Lo puedes encontrar, por ejemplo, en el Salmo 2, versículo 2. Salmo 2, versículo 2. Dice así: Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Y recordemos que la palabra ungido viene del hebreo Mashiach, que es así como va, ungido, y que se translitera al griego Christos, que también significa ungido. Y curiosamente, al transliterarse sería Mesías, que significa también ungido. Entonces, al final de cuentas, cuando estamos hablando de Mashiach, Christos, Cristo, Mesías, viene siendo ungido. Otro texto que puedes corroborar para comprender un poco más el significado, el trasfondo de la unción del Mesías, lo puedes encontrar en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Por supuesto, Jesucristo es el ungido de Dios y cubre precisamente los tres oficios anteriores: el de profeta, sacerdote y rey. Podemos encontrar, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. ¿Sí? Él es llamado Mesías, el Cristo. No solamente es el Cristo, sino que él es Hijo de Dios. Y ese término Hijo de Dios no solamente se refiere en su aspecto de divinidad, en su relación con el Padre, sino que también es un título que se le da a los reyes ungidos como Hijo de Dios. Ahora bien, al inicio de su ministerio, Jesús declaró en Lucas capítulo 4, versículo 18: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, perdón, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Eso está en Lucas capítulo 4, versículo 18, y puedes comparar esta cita con Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Por tanto, Jesucristo cumplió la profecía del Antiguo Testamento como el ungido, el Mesías elegido. Eso lo dice en Lucas 4:21. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Jesús demostró su unción por medio de los milagros que realizó y la vida que sacrificó como salvador del mundo. Por ejemplo, en Hechos 10, versículo 38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, lo mismo es cierto que los cristianos de hoy son también ungidos. No dentro del pensamiento de la teología carismática, de prosperidad, entre otras cosas aberrantes, ignoren eso, No está dentro del contexto bíblico. Vámonos a la palabra como es. Por medio de Jesucristo, los creyentes reciben la unción del Santo, lo que ya vimos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. Esta unción no se expresa en una ceremonia externa, sino participando del don del Espíritu Santo, Romanos 8, 11. En el momento de la salvación, los creyentes reciben el Espíritu Santo y se unen a Cristo el ungido. Como resultado, participamos de su unción. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22, 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22, dice: Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. De acuerdo a un comentarista, un erudito, comenta que esta unción expresa las influencias santificadoras del Espíritu Santo sobre los cristianos que son sacerdotes y reyes para Dios. Obviamente también implica que los cristianos son profetas en el sentido de que predican, comparten o proclaman la palabra de Dios, especialmente el Evangelio, haciendo esa nota aclaratoria. Perdón. Volvamos a nuestro texto, en 1 Juan capítulo 2, versículo 20. Continuando con la siguiente porción, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Dice que todos sabemos que tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por dos maneras. En el contexto nos dice algo relevante en los versículos 23 al 25. Primero, que todo el que confiesa al Hijo tiene al Padre. El Espíritu Santo te llevará a confesar a Jesús. 1 Corintios 12, versículo 3 dice que nadie puede decir Jesús es el Señor y por implicación que es el Hijo de Dios, excepto por el Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Solamente puedes declarar con fe y convicción de que Jesús es el Señor por medio del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, si permanecemos en lo que oímos desde el principio, ¿qué es desde el principio? El testimonio de los apóstoles sobre Jesús, ya lo hemos estudiado anteriormente. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. 1 de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice, lo que existía desde el principio, ojo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida, que quiere decir su testimonio. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida externa que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes el testimonio de la palabra para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Dicho de otro modo, si permanecen en este testimonio, entonces permanecerán en el Hijo y en el Padre, por implicación también en el Espíritu Santo. Veremos más detenidamente estos versículos en la siguiente ocasión. Vamos a saltar al versículo 27. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él, es decir, del Señor Jesucristo, permanece en ustedes. Significa que el Espíritu Santo y el llamamiento que tenemos como sacerdotes, profetas y reyes nunca nos van a ser quitados. Van a permanecer ahí para siempre. Luego dice, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Por supuesto, esto no significa que no tengamos necesidad de ser discipulados, enseñados e instruidos por otros. Recordemos que Dios dio evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está en Efesios 4, versículos 10 al 13. Lo que significa es que nadie, excepto aquellos que tienen el Espíritu Santo, pueden enseñarles las verdades acerca de Dios. Es lógico, solamente un cristiano nacido de nuevo, con el Espíritu Santo en él, guiado por él, puede enseñarte la palabra de Dios. Por ende, un mundano, incrédulo, un inconverso, nunca podrá explicarte las escrituras. Pero lo dice, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado. Significa que el Espíritu Santo te enseña cosas verdaderas. Todo lo que el Espíritu Santo te enseña a través de su palabra es verdad. Acuérdate que en Juan 17, versículo 17 dice que la palabra de Dios es verdad y por ella somos santificados o apartados. De hecho, el Espíritu Santo también obró en su ministerio de enseñanza a los apóstoles. Eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Es prácticamente el mismo lenguaje que emplea el apóstol Juan en su primera carta, porque él también escribió el Evangelio de Juan. Y el mismo espíritu que enseñó a los apóstoles nos enseña a nosotros también. Y por último, en el versículo 27 dice, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Es decir, si somos enseñados por el Espíritu Santo a través de la palabra o de sus maestros o pastores y recibimos la verdad, permaneceremos en ella. Por ejemplo, en Juan 8, versículo 31, Juan 8, versículo 31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, supuestamente, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Así que familia, podemos resumir entonces que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo que nos enseña la verdad de Dios sobre su Hijo Jesucristo y permanecemos en ella. Amén. Pues bien, amada familia, hemos concluido con esta parte de la enseñanza y nos vemos en la siguiente ocasión si Dios lo permite. Dios los bendiga grandemente.